Miércoles 21 de abril. El poder del agua. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 31. ¿Qué promesas puedes encontrar en este texto para ti? ¿Cómo puedes aplicarlas? Un experimento realizado por el Dr. Pitts en la Universidad de Harvard hizo que un grupo de atletas, mientras caminaban en un caminador mecánico a 5 kilómetros por hora, en un ambiente caluroso, consumieran tanta agua como la que perdían al transpirar. Al final del experimento, los atletas se sentían como si pudieran continuar caminando después de 7 horas. Otro día, los mismos atletas, privados de agua durante el experimento, se agotaron antes de las 3 horas y media. El agua nos da poder y energía, especialmente cuando estamos haciendo trabajo agotador. La ingestión inadecuada de agua puede resultar en deshidratación, que conduce a la fatiga y el agotamiento más rápidamente que si bebiéramos suficientemente agua. Además, puede afectar nuestras funciones vitales. Aunque hay mecanismos compensatorios que intervienen, un déficit crónico de agua producirá mala salud. Es posible que beber líquidos adecuados pueda limitar algunos síntomas, tales como dolores de cabeza, disminuyendo la necesidad de calmantes, los que pueden tener efectos secundarios negativos, especialmente si se los usa a menudo. La mayoría de los atletas saben que durante el ejercicio prolongado, la necesidad de agua aumenta significativamente. También es posible beber demasiada agua, lo que resulta en una intoxicación por agua. La cantidad adecuada de ingestión de agua depende de muchos factores, tales como la temperatura, el tamaño del cuerpo y el funcionamiento de los riñones, pero debería ser suficiente como para que resulte en una orina clara, en circunstancias normales. En la mayoría de los casos, las personas deberían beber por lo menos de 6 a 8 vasos de agua de 250 miligramos cada uno, de agua por día, especialmente cuando están haciendo trabajos arduos en medio ambientes calurosos. ¿Cuánta agua estás bebiendo cada día? Decide controlar cuánta agua estás bebiendo. Y si no estás tomando suficiente, ¿qué te impide hacer algo tan sencillo y que te ofrece tantos beneficios?